Señalabas en esta radiografía que hacías al comienzo el enriquecimiento, sí, de algunos sectores. Un gobierno que habló mucho tiempo y que hizo su campaña también en contra de la corrupción. ¿Y qué sucede en este gobierno en relación a las situaciones de corrupción? Mira, en la mirada política que sostenemos, digo, y que sostengo además personalmente, pocas veces hemos visto un gobierno tan corrupto como el presente. Esto no quita que no haya habido hechos de corrupción y que haya mucho que discutir del gobierno anterior. Pero ¿por qué digo que empalidece lo anterior frente al gobierno actual? Vamos a dar un hecho objetivo notable. Cuando el Fondo Monetario Internacional comenzó el acuerdo con la Argentina, el acuerdo stand-by, digamos, el acuerdo por el cual comienza a desembolsar fondos, en su primera etapa, siendo Luis Caputo el presidente del Banco Central, alrededor entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, ojo, estoy hablando de miles de millones de dólares, fueron a parar a la bicicleta financiera, el negocio que es conocido en el circuito, digamos, económico como el carry trade, cosa que está cualquier oyente de la mosquitera dirá de qué me está hablando, no puedo comprar el pan, y estos han estado jugando con la diferencia entre las tasas de interés siderales que se pagaban en la Argentina y la garantía que tenían de traer dólares, cambiarlos por pesos, meterlo al circuito financiero, retirar las ganancias y volverlo a cambiar con dólares y fugarse del país. Bueno, según los datos del Banco Central, el año pasado ingresaron, te voy a redondear números porque si no, no tiene sentido, ingresaron alrededor de 26.000 millones de dólares del Fondo Monetario y equivale a la misma suma fugada del país. Es decir, acá ha habido un gigantesco negocio del cual hay responsables. Y por eso el mismo Fondo Monetario Internacional, cuando avanza en el acuerdo de este préstamo, que es impresionante, pues podemos hablar algo, que es impresionante en el sentido de lo malvado que es sobre la economía argentina, una de las condiciones fue que volara Caputo del Banco Central, porque había hecho desaparecer en pocos meses 12.000 millones de dólares volcado a la especulación. Obviamente toda gente conocida y amigos, porque este negocio de traer dólares, cambiarlo por peso, hacer plata en la bicicleta financiera y volverse ahí, obviamente que no lo hace ningún desocupado, ningún precarizado, ningún docente, ningún empleado estatal. Esto es el negocio de un puñado de dueños del capital financiero internacional. Y en eso ha estado el presidente del Banco Central y es suficiente delito que excede a cualquier robo de los que se hablan anteriormente. Vos pensás que se habla de 70 millones de pesos o de dólares, depende del periodista que escuché ese día, porque no tienen una mínima objetividad. Pero supongamos 70 millones de dólares, que es lo que están buscando de el circuito de la corrupción kirchnerista, y acá estamos hablando de 12.000 millones de dólares evaporados en 2-3 meses con la complicidad del presidente del Banco Central. Ese es el nivel de corrupción que hay en este momento en el país. Hablabas de los periodistas, te quería preguntar sobre ello. ¿Qué sucede con el rol de los medios de comunicación, ¿no? En todas estas cuestiones que no salen evidentemente? Bueno, eso, digamos, es notorio en cualquier otro. Si bien hay, digamos, no estamos hablando de los periodistas, sino de los medios que son empresas y del papel de algunos periodistas estrellas que se convierten en mercenarios. Es un papel de ocultar los grandes sufrimientos populares y la situación crítica de la economía, porque, por ejemplo, no se entiende cómo pueden hacerse los distraídos de una economía que acordó con el Fondo Monetario que se congelaba y que caía. Es decir, hay un acuerdo para que haya menos producción en la Argentina, para que se subsidie a los dueños del capital financiero, por ejemplo, a 4 o 5 empresas internacionales que se van a llevar el petróleo y el gas de Vaca Muerta y que lo hacen con las prebendas que el Estado les ha dado para que hagan suculentos negocios, para que exporten, por ejemplo, el gas, para que se queden con las divisas de esa exportación mientras el gas ha crecido a precios siderales para cualquier usuario de gas de la Argentina. y los medios miran para otro lado, o uno cuando mira un noticiero ve media hora hablando, voy a poner un ejemplo concreto, el noticiero de ayer o antes de ayer, dedicaban en un noticiero de una hora 15 minutos para hablar del señor que había dejado a su chiquito en la camioneta. Hecho grave, pero en un caso individual, puntual. Y 10 segundos para hablar de la situación de Venezuela, que afecta a toda América Latina, y 10 segundos para decir que la inflación supera el 40%. Esto es lo que está pasando a nivel de los grandes medios que van formando opinión en la gente.